Seguimos en vivo en esta transmisión de Festival Ruido 2023. ¿Te puedo pedir bajar un poquito el audio de la cúpula? Que en minutos nada más se viene Bárbara Togander con un ensamble de voces. La verdad que el primer día de este festival vino con todo. Al principio estuvimos escuchando algo de Fugas. Recién estuvimos deleitándonos con Berts. Impresionante, se armó una especie de club aquí en el Salón de Honor, en el Centro Cultural Kirchner. En un momento pensé que eran como las 4 de la mañana, pero cuando salí eran las 8, eran las 7. Bueno, no importa qué hora era, pero estuvo buenísimo lo de Berts, con unas luces estroboscópicas muy extrañas, pero más allá de las luces, el sonido, el dubstep, el glitch, la verdad que buenísimo. ¿Quién les habla en este momento? Martín Sandoval. Y estamos a minutos nada más de escuchar la última presentación de esta noche aquí en Festival Ruido. Recientemente estuvieron mis compañeros Florencia y Simón hablando con Jenny, Yenitza Ramírez Osorio, Tom Ware y Pepo Scioli, dando sus críticas y comentarios acerca de de todo lo que fue esto de Berts. Les voy a tirar algo de data de lo que vamos a escuchar ahora. Foco Voces es una pieza en cargo de Ruido. Flugendorf, de Bárbara Togander con ensamble de voces. Es una improvisación pautada para 30 voces, creada por Bárbara Togander junto a participantes del taller Experimentación Vocal para una performance colectiva realizado en los días previos a este festival. Colaboración artística: Abelardo Sarabia, Merlina Crowley y Franco Antonio del Río de la Puente. El diseño de la iluminación está a cargo de Adrián Grimocci. Bárbara Togander, para quienes no la conozcan, para mí es una de las grandes referentes de la improvisación aquí en Argentina. Es una improvisadora y artista vocal, sueca de nacimiento y residente en Argentina desde su adolescencia. Su formación musical fue dentro del jazz con el bajo eléctrico. A principios de los 90 se adentró en la música experimental y en la improvisación libre, donde profundizó las posibilidades sonoras de la voz junto con la electrónica y la bandeja giradiscos. Está buenísimo lo que hace Bárbara Togander. En cada una de sus presentaciones vas ampliando algunos discos, pero también se amplía en tiempo real su propia voz de forma manual, por decirlo de alguna manera, sin tener ningún aparato de por medio más que el micrófono solo. Ella misma se autosamplea. Está buenísimo lo que hace. Ha tocado y colaborado con un gran número de músicos, tanto en Argentina como en la escena internacional. Hasta la fecha tiene 9 discos editados y varios proyectos entre los que se encuentra Nancy, su solo set, y Universo Norris. Si quieren tener un poco más de información acerca de esta gran artista argentina, pueden entrar a barbaratogander.com y ahí van a escuchar y ver toda la información que tiene. La verdad es que este festival está increíble, como siempre, todas las ediciones, impecable Festival Ruido, impecable la colaboración técnica y la producción y logística del Centro Cultural Kirchner. La verdad es que siempre nos tratan re bien, es un lujo venir acá. Yo siempre Cuando me dicen se acerca Festival Ruido, yo me pongo muy contento porque es increíble. Está buenísimo estar acá, hacer radio acá, es hermoso, y charlar con un montón de músiques de la comunidad del arte sonoro y de la música experimental. Está buenísimo. Mañana también tenemos una gran transmisión que comienza a las 3 de la tarde y termina a las 8 y media de la noche. Bueno, seguro Simón les habrá estado comentando acerca de qué tenemos que hacer. Perdón, toqué un cablecito y hice un poco de ruido, no se asusten. Mañana tenemos a Nicolás Barchowski, a Adriana de los Santos, a Sindicato del Dron. Sindicato del Dron va a estar increíble, eso va a ser una belleza, ahí con Pablo Reche, bueno, nada. Ángeles Rojas también tenemos a Marté se estuvo presentando en el caso este año, la verdad que una especie de electro ambient pop, nada, buenísimo. Agustín Genud también, y bueno, nada, un montón de cosas. Mnemotecnia Sonora, así arrancamos mañana. Está buenísimo este festival. Y estamos escuchando la previa de cómo la gente entra y se va acomodando en la cúpula para cerrar esta noche de viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo desde el Centro Cultural Kirchner. Estos 3 días, viernes, sábado y domingo, estaremos por Radio Caso. La verdad que no se puede... Si están cerca de la Ciudad de Buenos Aires, si están en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires o en los alrededores del Centro Cultural Kirchner, no se pueden perder este festival, que es completamente gratuito, libre. No hace falta sacar entradas por internet, solamente tienen que venir y deleitarse con el mega sonido, la mega puesta en escena que hay, que es hermoso y es una caricia a los oídos y a los ojos y al cuerpo. La verdad que está bárbaro. El Salón de Honor, estábamos hablando recién con fuera del aire con Javier Areal Vélez. El Salón de Honor es increíble cómo suena y... tiene un diseño muy extraño, claramente no tiene una acústica pensada para un concierto, pero es increíble. O sea, tiene una, no sé si será porque tiene tanta madera o una disposición extraña en su arquitectura, pero es como que el sonido rebota como tiene que rebotar. Es así de simple. Y... bueno, sala llena, la verdad que Bertz estuvo, nos hizo mover los pies, estuvimos bailando ahí un poquito y deleitándonos con su dubstep o glitch o bueno, ese tipo de cosas. Bárbara Togander se estuvo presentando bastante en este último tiempo con su formación de Nancy, ese trío que tiene con Hernán Hayet, no recuerdo ahora el tercer integrante de Nancy, pero está muy bueno y cada vez que se presenta de forma solista deja una marca en las personas que presencian su show. Tiene un estilo único, no solamente de sampleo con el tocadisco y otras cosas más, sino que tiene un estilo único de la manipulación de su propia voz que la vuelve algo súper interesante. Ahí escuchamos a la gente que se prepara. Esto va a ser increíble. Yo les voy a cortar la cortina, así. Voy a dar una pausa casi solamente nos deleitamos con el sonido de la cúpula.